VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato la información aquí en VN Noticias. Organizaciones y comunidades articuladas en la Coordinadora para la Movilización Nacional marcharon la mañana de este jueves en San José para exigir al Poder Ejecutivo y Legislativo la aprobación de una serie de leyes y compromisos de gobierno en materia de vivienda, acceso a la tierra y educación, entre otras. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica se unió al movimiento. El presidente de la Federación, Jordan Vargas, mencionó las diferentes comunidades que se hicieron presentes en la manifestación. Bueno, desde la Federación de Estudiantes hoy nos movilizamos en solidaridad con las luchas de los afectados por el Nemagón, por los territorios costeros, por el tema de la Carpio, una vivienda digna y agua potable, por el hospital en Punta Arenas y en Cartago, es decir, una serie de luchas pues sociales que han estado invisibilizadas en los últimos meses y que hoy que lo que queremos es que en la Asamblea Legislativa y en el Gobierno de la República se prioricen estas demandas sociales. La marcha de esta mañana concluyó en la Asamblea Legislativa, donde representantes de las diferentes organizaciones participaron en una mesa de negociación con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, ninguna de las fracciones que forma parte del directorio de la Asamblea enviaron representantes a este diálogo. Tampoco lo hicieron el MINAE ni el Ministerio de la Presidencia. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Y este fin de semana se llevará a cabo la Conferencia y Convergencia Costarricense de Permacultura, COCOPERMA, a cargo de diversas organizaciones con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Centro de Agricultura Orgánica de Lina. La permacultura es un estilo de vida sustentable e integral que imita la naturaleza y promueve la alimentación sana, la soberanía alimentaria y el diseño sostenible. La convocatoria del encuentro COCOPERMA está a cargo de la red Permanezca y se llevará a cabo este sábado 23 y 24 de mayo en el Centro de Convenciones de la ANDE en San Antonio de Belén. Allí se llevarán a cabo numerosas conferencias de intercambio y formación sobre permacultura. Si usted desea conocer más sobre estas actividades, puede escribir al correo cocoperma2015@gmail.com. Sintonícenos de lunes a viernes en IQ, la radio inteligente, 93.9 FM. Y terminamos esta emisión de VN Noticias. Gracias por estar en sintonía. Nos escuchamos mañana aquí en IQ Radio. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.